Este 5 de julio se cumplió un año del asesinato de Simón Pedro Pérez López, activista y defensor de los derechos humanos de pueblos indígenas y miembro de la organización civil Las Abejas de Acteal. Es importante señalar la situación de violencia estructural en la región de los Altos de Chiapas, donde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha documentado y denunciado constantemente la situación de desplazamiento forzado, despojo de tierras, amenaza y hostigamiento que viven las comunidades indígenas de esta región, debido a la presencia de grupos armados. En este contexto, la diócesis de San Cristóbal de las Casas convocó una marcha dirigida a los tres niveles de gobierno y a la sociedad en general para promover la justicia y la paz, en donde emitieron un comunicado. En nuestro país, cada día experimentamos la inseguridad y la violencia en nuestras calles, escuelas, comercios y desgraciadamente también en nuestros templos, lugares que no reúnen como comunidad para el encuentro con las hermanas y hermanos y con Dios. El asesinato de tres personas, un guía turista y dos sacerdotes jesuitas en el estado de Chihuahua, dentro de un templo católico, nos hace ver la magnitud del problema que se acrecienta cada vez más. Desgraciadamente también, en nuestro querido estado de Chiapas, se ha aumentado en los últimos años esta misma situación de violencia e inseguridad. Recordamos los asesinatos del año 2021, el 5 de julio de Simón Pedro, expresidente de Las Abejas de Acteal, del fiscal indígena Gregorio Pérez, muy cercano a su centro de trabajo, del periodista Freddy López Arévalo, y en el 2022 de la señora Paula Ruiz, y el mes pasado del presidente municipal de Teopisca, entre otras muchas personas más. Como diócesis de San Cristóbal de las Casas, nos hemos propuesto seguir construyendo la Pastoral de la Paz. Unas palabras de nuestro tercer sínodo diocesano nos lo recuerdan. Como diócesis, estamos trabajando por la paz que solo se obtiene creando un orden nuevo que comparte una justicia más perfecta. ¡Qué queremos! Cientos de creyentes, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil señalaron las diferentes zonas y tipos de conflictos. El sistema económico y político busca crear la intimidación, represión, persecución y violación de sus derechos humanos y como pueblos. La mayoría de las zonas de nuestra diócesis de San Cristóbal de las Casas presenta situaciones de conflicto en la zona Xochil, comunidades de los municipios de Chenaló, Aldama, Simojobel, Chalchihuitán, Panteló, Chamula, Amatán, El Bosque y Huitiupán. En la zona Chol, municipios de Tila, Salto de Agua, Palenque. En la zona Chap, municipios de Chilón, Citalá. En la zona Celtal, municipios de Ochuc, Cancuc y Ocosingo. Zona sureste, municipios de Chicomucelo, Comalapa y Las Margaritas. Persecuciones por la lucha contra la minería que daña el ecosistema y el tráfico de personas. Zona sur, municipio de Carranza, Teopisca, Las Rosas y Zocoltenango. Zona centro, municipio de San Cristóbal de las Casas. Feminicidios, intimidación y persecuciones por la defensa de los humedales. ¡Que vivan los que luchan y protegen a los humedales! En su comunicado expresaron su preocupación por las amenazas hacia los sacerdotes Marcelo Pérez Pérez y Manuel Santis Cruz, entre otros agentes de la pastoral y miembros de la diócesis. Nuestra iglesia diocesana también ha sido mediadora en varios de los conflictos que se han suscitado en nuestro estado. siempre en contribución a la búsqueda del diálogo y la reconciliación por la vía pacífica. Este trabajo arduo y nada fácil trae muchas veces la ingratitud de algunos de los actores involucrados cuando solamente persiguen sus ambiciones egoístas y no la búsqueda del bien común. Todo esto ha traído como consecuencias amenazas e intimidaciones contra los y las agentes de pastoral de nuestra diócesis, en varias de las zonas arriba mencionadas, entre las que más destacan son, desde hace varios años, las que se hacen contra nuestro agente de pastoral, presbítero Marcelo Pérez Pérez, y que en estos últimos días han incrementado, además de que existe una solicitud de orden de aprehensión en su contra. También sobre otras hermanas y hermanos agentes de pastoral, como es el caso del hermano Manuel Santis Cruz, indígena celtal y defensor de los derechos humanos y del territorio, de la parroquia de San Juan Cancú y de los otros cuatro hermanos privados de su libertad junto con él, con quienes no se ha llevado a cabo el debido proceso, violentando sus derechos. En la detención del hermano Pedro Cortés López y a Diego Mendoza Cruz, de acuerdo a la palabra de quienes abogan por ellos, los testigos presenciales expresaron que no se les presentó la orden de aprehensión y además se hizo con lujo de violencia, por lo cual también se violentaron sus derechos. Pero existen otras amenazas e intimidaciones sobre hermanas y hermanos agentes de pastoral que no han tenido tanta trascendencia ante los medios por diferentes razones. Estas situaciones mencionadas se han dado a conocer de diversas maneras a las autoridades de los tres niveles de gobierno, las cuales se ven rebasadas, permisivas y o coludidas por el sistema de control que el crimen organizado ejerce en el territorio nacional. Ante cualquier agresión que puedan recibir ellas o ellos, le recordamos a quienes gobiernan que el Estado mexicano debe garantizar la integridad física de estas hermanas y hermanos. ¡Viva los pueblos que luchan por la justicia y la paz! ¡Viva! Para concluir, el pueblo creyente emitió un comunicado en que desde enero del 2022 denunciaron los asesinatos de líderes sociales y la desaparición de personas, así como evidenciaron la falta de denuncias por la ausencia del Estado de Derecho. También existe la amenaza y asesinato a líderes sociales, comunicadores sociales y autoridades municipales. El caso más reciente del asesinato del presidente municipal de Teopisca, así como amenazas a gente de pastoral de nuestra diócesis. Se ha evidenciado más en este último año la desaparición de personas, niñas, niños, hombres y mujeres de diferentes edades. Y por miedo a la represalia, el no ejercicio del Estado de Derecho, la gente no denuncia. Comunicado del pueblo creyente del 25 de enero del 2022. Se criminaliza a las víctimas acusándola de ser los causantes de los crímenes que denuncian y son apresados injustamente. Con mayor razón si son defensores de los derechos humanos o son voz profética de los pueblos originarios y campesinos. Por la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, Lorena Gómez y Arturo Espinosa.